24. Estábamos en el octavo día de mi avería en el desierto y, cuando bebía la última gota de mi provisión de agua, yo había escuchado el relato sobre el comerciante. —¡Ah! —dije al principito—, tus recuerdos son muy hermosos, pero todavía no he arreglado mi avión. No tengo nada que beber, y sería muy dichoso si pudiera caminar hacia una fuente con tranquilidad. Mi amigo el zorro me comentó: —Mi pequeño hombrecito, no se trata del zorro. —¿Por qué? —Porque nos morimos de sed. No entendiendo mis palabras, me respondió: —Aunque vayamos a morir, es bueno haber tenido un amigo. Estoy muy feliz de haber tenido un amigo zorro. —No tiene idea del peligro —pensé—, jamás tiene hambre ni sed. Le basta un poco de sol. Pero el principito me observó y respondió a mi pensamiento: —Busquemos un pozo. Yo también tengo sed. Hice un gesto de agotamiento. Era ilógico buscar, al azar, un pozo en la inmensidad del desierto. No obstante, comenzamos a caminar. Cuando habíamos andado, callados, como 2 horas, llegó la noche y las estrellas empezaron a brillar. Yo las veía como en sueños. Debido a la sed, tenía un poco de fiebre. Las frases del principito bailaban en mi mente. —¿Tú también tienes sed? —le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta. Sencillamente me dijo: —El agua también puede ser buena para el corazón. No entendí su respuesta, pero guardé silencio. Estaba seguro de que no le debía preguntar. El principito estaba fatigado y tomó asiento. Me senté junto a él y, después de un breve silencio, dijo: —Las estrellas son hermosas debido a una flor que no se ve. Contesté: —Es verdad. Y callado contemplé los pliegues de la arena bajo la luna. —El desierto es muy bello —agregó. Y era cierto. He amado el desierto siempre. Uno se sienta en una duna y no se puede mirar nada, no se escucha nada. Y, no obstante, hay algo que brilla en el silencio. —Lo que hace bello al desierto —dijo el principito— es que esconde un pozo en algún lugar. Quedé asombrado al entender repentinamente el misterioso resplandor de la arena. Vivía en una vieja casa cuando era niño, de la que la leyenda relataba que ocultaba un tesoro. Es verdad que nadie lo descubrió jamás, y tal vez nadie lo buscó, pero el tesoro hechizaba a toda la casa. En el fondo de su corazón, mi casa escondía un secreto. —Sí —dije al principito—, ya se trate del desierto, de la casa o de las estrellas, lo que los hace hermosos es invisible. —Me encanta que estés de acuerdo con mi zorro —dijo el principito. Como el principito se estaba quedando dormido, lo tomé en mis brazos y emprendí el camino nuevamente. Estaba muy emocionado. Me daba la impresión de que llevaba un tesoro muy frágil. Incluso me parecía que sobre la tierra no había nada más frágil. Contemplé su pálida frente a la luz de la luna, sus mechones de cabellos agitados por el viento, sus ojos cerrados, y pensé: —Lo que veo aquí es solo una corteza. Lo más importante es invisible. Como sus labios entrecerrados dibujaban una sonrisa, pensé: —Lo que me emociona tan intensamente de este pequeño príncipe dormido es su lealtad a una flor. Es la imagen de una rosa que brilla en él como la llama de una lámpara, aun cuando está dormido. Y me parecía más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas. Las puede apagar un golpe de aire. Y al amanecer, así, caminando, descubrí el pozo.